Bueno, pues ya regresamos al programa Nosotros los de Abajo. Estamos en la sección del día de hoy. Estamos acompañados de Miguel y tenemos a una invitada especial que es Cristina Rodríguez. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia en el noviazgo y pues saluden a su público el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristina, soy psicóloga, soy sexóloga y terapeuta sexual. Pertenezco a la Red Sexológica Integral y trabajo junto con Miguel, ¿verdad? Hacemos juntos el trabajo terapéutico. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida nuevamente a esta tu sección. Y pues estamos aquí para desarrollar un tema que seguramente te va a interesar a ti o a tus amigas, a tus amigos, para que se los platiques y corran a escucharnos. Vamos a hablar esta vez de violencia en el noviazgo. La batuta la va a llevar mi querida amiga Cristina Rodríguez, que desde mi punto de vista es una excelente terapeuta y psicóloga y desde luego sexóloga. Bueno, pues la violencia es el ejercicio de poder de una persona u otra, ¿no? Esto es una diferencia de la agresión, porque la agresión es cuando vas cuidando o atendiendo esta parte instintiva, ¿no? Donde a lo mejor yo me siento violentado y entonces yo actúo por instinto como un tipo de defensa propia. La violencia es premeditada y entonces lleva una intención de ejercicio de poder hacia el otro. Esto es muy común generalmente, bueno, en la vida cotidiana, pero principalmente entre las parejas, y actualmente se está viviendo desde muy temprana edad. Yo he realizado estudios en el que principalmente lo he hecho en Michoacán con mujeres que han vivido violencia desde los 12 años en sus primeros inicios de relaciones de noviazgo o de pareja, en el que viven violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, que bueno, en este caso la violencia psicológica la viven como con mayor grado, ¿no? En la violencia psicológica la viven desde el chantaje, la manipulación, en donde también se le dice a la chica o a en este caso, bueno, estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Más o menos que están en secundaria y en preparatoria, pues como eres una tonta, no sirves para nada, o incluso se les empieza a checar el celular, las actividades, hay insistencia en como en el control del tiempo de la persona. Ese tipo de violencia psicológica se da en esas edades. La violencia física, pues desde empujones, rasguños, golpes, pero son... pueden ser en público o en privado. O sea, una de las características de la violencia física, ¿no? La violencia física es generalmente en privado, pero no se descarta en lo público, en la escuela. Desafortunadamente, en los chicos en estos inicios de relación de pareja, pues entonces empiezan ellos a tener más contacto físico y ellos creen que el hecho de un empujón, eso quiere decir como a lo mejor una forma de acercamiento, y no es así, ¿no? Entonces ellos tienen que ir como aprendiendo a diferenciar este tipo de acercamiento positivo, asertivo y de cuidado. Miguel. Tengo una pregunta, Cris. ¿Qué tanto la existencia de la violencia en la fase del noviazgo, en esta fase en donde todavía no están amarrados socialmente, puede ser un predictivo para una violencia mayor o una violencia de otras dimensiones cuando hay un compromiso social más fuerte, hablando legalmente, como el matrimonio o cuando hay hijos? ¿Qué tanto puede ser, qué tanto existe eso de que cuando nos casemos o cuando tengamos hijos va a cambiar? ¿Y qué tanto es un predictivo cuando hay violencia en el noviazgo de una violencia más estructurada y más peligrosa para uno de los dos miembros de la pareja? Bueno, de hecho, a mí me parece muy interesante tu pregunta y así básica, ¿no? La violencia se va aprendiendo desde casa, desde los papás. O sea, si yo vivo en un ambiente en el que yo veo que mi papá violenta a mi mamá y mi mamá se queda, ¿no?, en ese espacio y no sabe cómo salir de él, pues entonces yo voy generando un tipo de aprendizaje en el que posiblemente diga muy inconscientemente, bueno, eso es, así está bien, ¿no? Ese es un estilo de vida. Entonces, yo lo ejerzo con mi pareja o con mi novio, ya en la escuela o en mis primeros inicios de relación. Y entonces, bueno, como sí vengo con una carga social en el que el noviazgo es como lo previo al matrimonio, entonces ahí hay un cierto compromiso, pero no digamos como es de un amor romántico. Entonces, cuando yo ya lo llevo más adelante y me comprometo con esa persona a largo plazo, pues entonces yo ya estoy inmerso en ese ciclo de violencia, pero pues yo ya lo, es algo conocido para mí, entonces es muy difícil que yo lo modifique, incluso pues si yo lo estoy viviendo desde casa. Eso sería como que la respuesta. Y por ejemplo, el tener este tipo de actitudes influye también en tu vida social, no solo con tu pareja, sino con tus amigos o con tus familiares. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la familia va dándose cuenta de que a lo mejor el chico o la chica llega con moretones, con rasguños, con en el caso de la violencia física, en la violencia psicológica pues se va dando como un cierto aislamiento. Hay depresión, las personas o los chicos dejan de comer, hay trastornos de sueño, entonces, o hay mucha ansiedad, y los amigos y las amigas también lo observan, ¿no? Hay una baja de calificaciones en la escuela, no presentan trabajos, entonces hay algo como ciertos focos en los que también tanto papás como maestros o amigos están o se van dando cuenta. O hay personas que no lo perciben pues porque tienen algunas otras actividades que realmente no hay como ese interés a atender ese tipo de grupos o personas. A mí me parece que sí es importante que se busquen programas de atención. De hecho, en la investigación que yo hice era una de las propuestas, ¿no? El trabajar con los maestros generando talleres y sensibilización al tema, pero irlo como detallando poco a poco, que las chicas y los chicos se vayan dando cuenta de estas actitudes, ¿no? Como un tipo de cuestionario, una autorreflexión de saber estas actitudes. Bueno, si yo me estoy viviendo así, pues esto es violencia. Si ya a mí me está sintiendo lastimado, agredido, incluso, bueno, en la violencia sexual se da a través del chantaje, ¿no? Si tú no tienes un encuentro sexual conmigo, no me permites tocarte, entonces eres una chica que apretada o mojigata. Entonces ya vienen descalificaciones también psicológicas. Y la chica o el chico se ven presionados a tener un acercamiento o un encuentro erótico que no quieren, ¿no? Y cualquier contacto físico no deseado es tomado como violencia. Me parece bastante claro. Sin embargo, me sigue quedando en el aire la duda de qué posibilidad hay de que la persona violenta que está ejerciendo violencia en el noviazgo cambie con el matrimonio, cambie con los hijos, por más enamorado que esté o enamorada que esté, porque muchas veces es la idea de que va a cambiar. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo podemos detectar la violencia? Creo que cuando hablamos de violencia nos imaginamos al clásico o clásica celoso que evita que su pareja vea a las demás, con actitudes de dominación, con actitudes de evitar el contacto de su pareja con sus redes sociales, con su familia. ¿Es la única forma de violencia? ¿O podemos también pensar en la violencia enmascarada, en la violencia en donde no, tontita, si yo sí te quiero, o en aquellos juegos violentos, bruscos, corporales, aceptados por la pareja? Porque bueno, yo he visto verdaderas madrizas en las parejas y están jugando. Entonces, ¿qué tanto esto también puede ser un predictivo de violencia? Y bueno, esas serían las dos preguntas. La primera es, ¿qué tanto puede cambiar la persona violenta si no sigue un proceso terapéutico o si no se da cuenta de que está ejerciendo violencia? ¿Y cuáles son las expresiones calladas o las expresiones enmascaradas de la violencia que pueden ser un predictivo de una violencia más grave? Bueno, de hecho, la primera pregunta es así como base. Si la persona no se da cuenta y no conoce o no hace consciente las manifestaciones de violencia, como el hecho de gritar, jalar, decir algún tipo de calificativo, ¿no? O más bien que agreda a la persona, y no se da cuenta de ello, no hay manera de que la persona cambie. Se pueden modificar actitudes, sí, como tú bien lo dices, ¿no? A través de un proceso terapéutico y el darme cuenta y entonces responsabilizarme de mis actos. Pero sí, como lo decía, no, es común escucharlo en mi casa, ¿no? Que hablo con, que yo me percibo como un tonto, como una tonta, porque así me lo dicen mis familiares o las personas que me quieren. Entonces, pues para mí va a ser muy común y muy fácil que entonces yo se lo diga a la persona que yo en ese momento estoy enamorada. Entonces, si yo me doy cuenta como mujer o como hombre que estoy viviendo un insulto o una agresión, y en mi casa, por ejemplo, yo no lo vivo, se lo puedo pedir a mi pareja que lo deje de hacer. Sin embargo, eso no significa que la persona, porque a mí me quiere o me ama o me dice que soy la persona de su vida, ¿no? No voy a modificarlo. O sea, a lo mejor lo haré por cierto tiempo o por cierto periodo, pero eso no quiere decir que lo voy a modificar del todo, ¿no? Entonces es importante que cuando me dé cuenta acuda con un especialista para trabajar mi enojo, mis miedos, mis tristezas, y entonces darme cuenta y yo poder brindar desde mi autocuidado y ya cuidando al otro de una agresión posterior. Y bueno, en cuanto a las formas de agresión, de expresión, claro, sí son, como tú dices, hay unas que sí son muy notorias, pero las otras no. Cuando yo descalifico o invalido a una persona, esa es una forma de violencia, ¿no? El silencio también lo es. El hecho de que yo le hable a mi pareja y mi pareja se quede callada y no responda, eso también es un tipo de violencia. Entonces, porque es como, no me interesa, no quiero establecer un contacto contigo, y entonces pues no hay negociación, no te escucho. Eso también es como una forma muy sutil de agresión y hay que darnos cuenta de ello, ¿no? El hecho de que también yo no pueda como agresor o como, bueno, quisiera como también modificar esa otra parte, ¿no? Lo de la victimización o resignificarlo, ¿no? El hecho de que yo me viva como víctima de violencia, entonces yo ahí me quedo, ¿sí? Es simplemente yo tengo la capacidad de salir de ese ciclo y entonces no vivirme como víctima, sino como una persona que está viviendo violencia nada más, ¿sí? Porque cuando me estigmatizo en esa relación, sí, no puedo moverme y entonces me quedo y continúo con ese ciclo de primero tensión, enojo, y entonces viene la reconciliación y la luna de miel. Entonces, darme cuenta de las sutilezas que estoy viviendo y que a lo mejor hacerle caso desde mi cuerpo, hay una sensación incómoda que la persona a mí me está diciendo algo o está actuando de una determinada forma y hay algo en mi cuerpo como que no me checa, hacerle caso a esa sensación corporal y entonces decir, bueno, esto es lo que a mí me está generando malestar y hacerlo saber, ¿no? Desde el silencio, oye, a mí me parece que tú no me estás escuchando, te propongo que lo hablemos en otro momento y yo también responsabilizarme de ello, ¿no? Y no victimizarme, si es que no me oyes, es que tú siempre estás cerrado a la conversación o y entonces estar culpando al otro. También yo, como persona que estoy viviendo violencia, también tengo la capacidad de moverme y poder acudir a ayuda, a escuchar a mis familiares, a mis amigos, a mis maestros y solicitar ayuda. Yo creo que por ahí empieza el hecho de romper el silencio y aceptarlo, porque muchas veces el decir, bueno, estoy viviendo violencia, pues entonces las otras personas descalifican, también hay un cierto miedo. Y bueno, ¿y tú cómo te quedas ahí? Eres una tonta, ¿no? Y la persona por miedo también se queda ahí porque está obteniendo ciertas ganancias como secundarias, a lo mejor un estatus social. Y pues también hay que ver qué es lo que está pasando en su casa, ¿no? Hay chicas y chicos que se van con la pareja desde edades muy tempranas porque pues resultan ser una carga en su familia, o ellos así se viven como una carga. Y entonces hay que analizar el contexto y no juzgar la situación de la persona. Esto, como lo dice, sería jóvenes que en su casa viven violencia, se salen con la idea de que van a dejar de vivir violencia, pero como que van con el esquema y buscan la continuación de esta violencia vivida en casa, así lo entiendo, lo que estás diciendo. Y bueno, aquí me surge otra duda, mi querida Cristina, y es que nosotros al pensar en violencia, la mayor parte de las veces pensamos en el hombre celotípico, en el hombre agresivo, el hombre que invade, que limita, que infantiliza y victimiza a la mujer. Sin embargo, tú hablaste de una cosa bien importante, y es la mujer que se victimiza para tomar el control. Es decir, tú tienes la culpa de esto, te cargo la culpa, me cargo hacia ti para que tú me lleves. ¿Qué tanto esto también es como una paradoja de violencia? Como aprovecho tu violencia y yo empiezo a ejercer desde ahí el control, ¿sí? Me victimizo, me infantilizo y de esta manera también te controlo. ¿Qué tanto puede pasar esto? ¿Y qué tanto también podemos considerarlo una violencia? Bueno, de hecho, como estamos hablando de edades de adolescencia, estoy saliendo como desde la infancia, ¿no? Entonces, estas son mis primeras formas de yo contactar con el otro, o mis primeros ensayos. Eso no justifica, ¿no? el hecho de que yo así me relacione con el chico o la chica, y por supuesto que sí es violencia. Hay unos carteles que me gusta mucho poner en mis presentaciones de un grupo de Guadalajara, que ellos trabajan para prevenir la violencia en el noviazgo, en donde está el chico con unas letras en la frente que dice: no me ahogues. O sea, las mujeres también tienden desde ahí a estar presionando a su pareja, en decirle: es que tú no me buscas, es que tú eres malo, porque como tú ya lo decías, ¿no? Desde la victimización, porque no cumples con mis expectativas. Entonces el chico se empieza a sentir ahogado, presionado, y es que no me llevas, y entonces no me haces y te dejo de hablar, no te contesto. O incluso la relación sexual, desde ahí ejercer el poder, ¿no? Entonces, como tú no haces algunas actitudes o conductas que yo quiero, entonces yo te limito a un encuentro sexual. Desde ahí se ejerce el poder, ¿no? Sí, y yo creo que sí es importante como tenerlo claro. Esto me lleva a la duda de, bajo las investigaciones que he realizado, ¿quiénes resultan ser más víctimas, ¿no? Porque se puede pensar que las mujeres somos más víctimas de la violencia, no tanto psicológica como física, pero conozco también a hombres que son víctimas de la violencia física, incluso, ¿no? Que llegan con moretones o marcas, ¿no? Pues sí, bueno, el hecho de que los niños lleguen o los chicos lleguen con moretones y rasguños y demás, es sí, ellos tienden a, o bueno, socialmente se les ha enseñado a que ellos deben de soportar, desde el deber, soportar ese tipo de agresiones de una mujer, ¿no? Tú no le puedes pegar a ella, pero ella como que sí lo puede hacer, y es no aceptado, pero sí como justificado, ¿no? Sí, sí aceptado. Bueno, sí, también sí es aceptado, ¿no? Entonces de ahí yo como mujer me no me cuelgo, pero sí... Sí, lo tomo como ventaja sobre él, y entonces ejerzo violencia física, ¿no? Porque tú a mí no me puedes pegar porque está mal, pero yo a ti sí, es justificado. Entonces, Por supuesto que también las mujeres ejercen mucha violencia. No he hecho estudios con hombres, pero sí me lo han sugerido. Cuando acudí a las escuelas, porque fueron 8 secundarias en las que yo estuve trabajando, los maestros me decían, es que también las niñas, ¿no? Yo, pues sí, pero en este caso ahorita estoy haciendo esta investigación. Sí hay más hacia las mujeres, pero la violencia hacia los hombres es más desde sus roles de género, a que sean cumplidos, ¿no? Es muy poca la violencia sexual hacia ellos, ¿no? O más bien se ha registrado muy poco, pero de que la hay, por supuesto que sí, sí la hay. Yo, por ejemplo, recuerdo así algunas secciones donde hemos hablado de la violencia que ejercen las mujeres hacia los hombres, ¿no? ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de esto, ¿no? O sea, de la violencia sexual hacia los hombres. ¿Creen que tiene que ver con un papel, con el papel de ser el macho, de ser el fuerte, de ser quien tiene el poder? Hablando de poderes, y bueno, va a ser un tema que vamos a desarrollar más adelante. Sí, definitivamente el poder se ejerce desde el rol, como bien lo dijo Chris, desde la imposición de este papel o rol de género. Y el rol es también, no nada más es como yo me identifico haciendo lo que le corresponde a mi género, sino desde el cumplir las expectativas. En mi casa, si esperan un macho y mi mamá espera que yo me porte como hombrecito, pues ese comportarme como hombrecito me lo voy a llevar a mi pareja también, y me lo voy a llevar a mis hijos también. ¿Y qué esperan de un hombrecito? Pues como lo dijo Chris, que sea proveedor, que siempre la tenga parada a la hora que quiera la pareja, y además que dure y que no me venga rápido. Entonces, todo esto que no tiene que ver con el placer, sino con el cumplir el rol del macho. Entonces, yo entiendo de lo que dijo Chris, pues que este rol sí influye en esta violencia que vivo y que se ve como normal. Es decir, yo voy del brazo de mi pareja mujer, pero yo voy del lado de la calle, porque es lo que se espera de mí. Y además, al bajar de un coche tengo que correr a abrirle la puerta. Y estas maneras que yo defino como inutilización de la mujer, desde mí también son violencia. Entonces no sé qué opine Cristina, que es la experta en este momento. Bueno, sí, son formas, por supuesto, de violentar y de limitar a la pareja, ¿no? Y esto se va aprendiendo incluso desde los medios, ¿no? Yo veo en la televisión una forma de relacionarme como yo, la mujer víctima, y en las telenovelas, ¿no? Principalmente, y hay una mujer mala que ya sí es autosuficiente, ¿no? Y está buscando la mujer buena, encontrar al príncipe azul. Entonces son estereotipos de mujeres que con los que yo voy creciendo, y creo que así debe ser una relación de pareja. Y vuelvo a lo mismo, no desde la familia, pero por supuesto que va desde los medios, los cuentos que he leído, lo que se espera, lo que he escuchado de espérate a que él sea el que te corteje, el que sea el que te abra la puerta, el que tú subas primero, ¿no? Entonces, por supuesto que desde ahí se está ejerciendo un control, pero esto no es como consciente, ¿no? Yo no lo vería como algo premeditado en los chicos, ¿no? De que digan, bueno, lo voy a hacer porque para molestar al otro. Hay cosas que sí lo hacen, pero entonces es una violencia social, ¿no? Que se va aprendiendo y que es importante precisamente trabajarlo con maestros, en talleres en las escuelas, incluso también con padres de familia, para que se den cuenta de ello. Y bueno, desde luego en terapia. ¿Tú trabajas, Cris, que voy a hacerte la pregunta, ¿tú trabajarías con este tipo de personas que buscan darse cuenta de la violencia propia, que también influye desde luego en su respuesta erótica, que también influye desde luego en su vivencia de pareja? ¿Tú los puedes atender? Si nos puedes decir en dónde, ¿Cuál es tu espacio? ¿Cuál es tu área? Bueno, sí, yo trabajo, soy terapeuta. En consulta estoy en, pertenezco, como les he dicho, a la red. Estoy en la calle San Felipe de Jesús, número 55E, interior 5, en la colonia Barrio San Miguel, a una cuadra y media del metro Juan. Ahí está el consultorio, por supuesto hay terapia grupal, hay pláticas, consulta individual y de pareja, entonces pueden llamar al espacio. ¿Recuerdas tú el número, Miguel? Sí, desde luego, y aprovecho para anunciarme, yo también doy terapia. Pueden llamar al 5612-3899. Pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es Red Sexológica Integral, o pueden mandarnos mensajes a nuestro correo, que es sexualidadenmovimiento@gmail.com. Y pues nos vamos al corte. Sí, vamos a un corte, vamos a escuchar una canción que tenemos preparada y regresamos en unos momentos. Ya no filas las navajas. Bueno, pues ya regresamos después de este corte. Recuerden que están escuchando el programa Nosotros los de Abajo a través de Regeneración Radio. Les recordamos que pueden darnos todas sus preguntas a través del chat en cabina, que es cabina-rr@hotmail.com, o a través del teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Recuerden que la sección es una parte del programa que está grabada, así que las respuestas de igual manera pues no podrán ser contestadas inmediatamente, pero sí es seguro que les contestemos. Ya para finalizar, ¿qué es lo que tendremos que hacer en caso de encontrarnos en una relación donde existe la violencia? Bueno, lo primero es el darme cuenta, el trabajar mi miedo, quizás hablarlo con mis papás, en el caso de los adolescentes, con amigos, con algún maestro, el acercarme y plantearlo, ¿no? También acudir, por supuesto, con un especialista, primero si tengo al alcance al psicólogo de la escuela, o entonces buscar ayuda con otro terapeuta. Lo principal es romper el silencio, el que las chicas y los chicos sepan que no están solos y que pueden contar con el apoyo de alguien, tener principalmente alguien que los pueda apoyar, algún familiar en esta situación, y por supuesto con nosotros como algunos docentes, ¿no? O propiciar los talleres y pláticas de sensibilización a la violencia. También pues seguir trabajando, porque es muy poco los estudios, ¿no? Y las investigaciones que se han hecho en el caso de secundarias. Se habla más de violencia en el noviazgo desde la preparatoria y la universidad. Entonces trabajar en todas las etapas de la vida, ¿no? Haciendo consciente que la violencia es un problema social y que es importante atenderla. Y bueno, cierro también con... ¿Cómo puedo hacer yo como miembro de una pareja para saber que estoy viviendo violencia? Bueno, en primera, cuando mi pareja me refiere que está incómoda conmigo, que algo está pasando, que estoy teniendo actitudes que lo hacen o la hacen plantearse o pararse incómodo frente a mí, y desde mí, que creo que es lo más importante y lo que me corresponde, es cuando mi cuerpo me dice que algo no anda bien, cuando estoy incómodo, cuando algo que me dice mi pareja me causa dolor, me causa miedo, me causa vergüenza. En ese momento, tal vez sin darme cuenta, desde mi cerebro, desde mi cabeza, mi cuerpo se está dando cuenta de que algo anda mal, de que está sufriendo y que hay que ponerle atención. Entonces, desde ahí puedo darme cuenta que probablemente estoy viviendo un proceso de violencia. Y muchas gracias, pues bueno, cierro mi participación con esto, agradeciéndote una vez más, Mon, agradeciéndole a Cris su participación, a mi querida Lidia, que hoy estuvo de mirona de palo, pero estuvo aquí con su agradable presencia. Sí, claro, y a mí sí me hace bien importante esto que mencionan, el que acudamos, ¿no? A requerir ayuda cuando sintamos que algo no va bien en la relación, ¿no? Les agradezco mucho el que hayan estado esta vez con nosotros. No, muchas gracias a ti, fue un placer, y un saludo al público que está escuchando. Estoy para ustedes también. Con esto finalizamos la sección. Nos vemos la semana que viene y sigan escuchando el programa Nosotros los de Abajo.